ser medida en el marco del reinicio del plan de acción contra el ajuste por la reapertura de las paritarias para avanzar hacia un nuevo aumento salarial y una serie de reivindicaciones que venimos planteando desde hace tiempo los estatales, y por políticas sociales inclusivas que mejoren las condiciones de vida de los sectores más castigados de la sociedad bonaerense. Esas son las consignas con las cuales el día 19 de septiembre hicimos más de 50 cortes en toda la provincia. Hace dos días atrás movilizamos más de 15.000 trabajadores estatales y acompañados por trabajadores desocupados, y con esa consigna estamos avanzando, porque ya estamos dentro de ella, en la Semana Provincial de Lucha, que va a tener las características de asambleas, cortes de calle, cortes de ruta, ocupaciones pacíficas, paros, todas las actividades que tiendan a multiplicar el reclamo en la provincia de Buenos Aires para que se cambie el rumbo de la política económica y social de nuestro territorio, y que, como vos bien dijiste, culmina esta otra medida, la medida de la Semana de Lucha, el día 10, cuando a la media mañana vamos a realizar cortes de rutas en toda la provincia, y por supuesto el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. Nos movilizaremos un poquito más tarde a la Plaza de Mayo, convocados por la CTA que encabeza el compañero Pablo Michel. Bien, Oscar, ¿cuál es el significado que tiene en este marco que estás planteando de lucha estatal el tema de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de la toma de la Dirección General de Cultura y Educación? Pensando también cuáles son las medidas que se intentaron aplicar allí y cuál fue la respuesta por parte de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, hay dos datos que son claros. El primero es que hay reducción salarial, más allá del operativo mediático que el poder político de la provincia de Buenos Aires ha hecho para instalar que lo que se pretende defender son privilegios, que parece que fueran una banda de ladrones que está instalado en la dirección de escuela y mantiene como rehén a los trabajadores. Lo cierto es que 2.000, 2.500 trabajadores era el número de las asambleas que decidían la permanencia pacífica en la dirección de escuela, y lo hacían porque le estaban reduciendo en un 10% retribuciones salariales en negro que se vienen dando desde hace tiempo, y que nuestra organización, así como los trabajadores, estamos exigiendo desde hace años que se blanqueen y se hagan extensiva a aquellos que no lo cobran. Uh-huh. La primera cuestión, hay reducción salarial. Por otra parte, si hay ñoquis o cobran muertos o cobran presos, seguramente la dirección de escuela y el gobernador Scioli debe hacer 5 años, por lo menos que lo sabe, porque hace 5 años que es gobernador. ¿Y cuánto pueden ser? 50, 100 le ponemos 200. Bueno, entonces eso tiene más que ver con hechos policiales y judiciales que con el reclamo de los trabajadores. Y expresa, el segundo dato, emergió en términos mediáticos expresando el conflicto contra el ajuste en la dirección de escuela, porque en realidad ya desde hace un tiempo nosotros venimos denunciando que hay serios problemas y crecientes en los comedores escolares por falta de insumos en cantidad y en calidad. Bueno, ahora hizo eclosión ante la amenaza y los hechos de falta de provisiones. Hace bastante que venimos diciendo que se están jubilando compañeros y no se nombran los reemplazantes, que los edificios, es decir, las escuelas, no tienen mantenimiento y no hay dinero para las refacciones, y por lo tanto hay lugares donde ya no se puede trabajar y mucho menos meter chicos todos los días. También brilla por su ausencia las cuadrillas de mantenimiento porque no se ha nombrado personal. La prestataria de salud es un gran negocio que lo que hace es mandar hasta con fiebre a los compañeros a trabajar por la falta de personal. Todo esto hace que haya una situación de ajuste que se vive todos los días, y que en términos públicos lo de la dirección de escuela lo expresó. Si bien es cierto, lo expresó a través de la reducción salarial, no menos cierto es, y lo dije yo en el acto de antes de ayer, que hay una sucesión de hechos que marcan que hay un ajuste en la dirección de escuela. Pero por otra parte, en términos políticos simbólicos, uno que ha atravesado el desierto de los 90, cuando el Ministerio de Economía era más poderoso que la presidencia de la Nación, hay un dato político que es irrefutable, que es que la doctora Nora de Lucía, esto lo digo con respeto pero con firmeza, toda su trayectoria la ha desarrollado en economía, no en la cartera educativa. y que la designación de Nora de Lucía en la dirección de escuela implica un avance de economía por sobre las políticas públicas, en este caso la política educativa. Por otra parte, Nora fue una de las que pergeñó el presupuesto 2012 que se votó a finales del 2011, que redujo la partida en políticas sociales y redujo la partida en personal. O sea, fue una de las que elaboró el presupuesto de ajuste. Entonces, es uno de los principales soldados del ajuste en el 2012 y viene a realizar eso, un ajuste en la Dirección General de Escuela, y un ajuste que tiene como característica golpear a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense y a los trabajadores del Estado. Lo quisieron hacer con el aguinaldo, no pudieron, porque las cuatro cuotas se transformaron en dos, porque octubre se transformó en julio y porque no pudieron meter la ley de emergencia económica. Pero es porque no pudieron, no porque no tenían la intención. Bueno, vienen a ratificar ese camino del ajuste. Nora de Lucía es la expresión simbólica y concreta de ese ajuste en la dirección de escuela, y la respuesta en la sede central es la respuesta a los trabajadores, que también se va dando en toda la provincia. La semana pasada se ocuparon más de 10 consejos escolares. Por ahí no tuvieron la difusión mediática que tuvo la dirección de escuela, pero se está dando una respuesta que por otra parte se sintetizó en la movilización que hicimos a la Casa de Gobierno. Oscar, buen día, te llamas Matías, te saluda. Vos comentabas también, bueno, y lo hemos hablado en otro momento, cuando se sucedieron los hechos del intento de doblamiento de aguinaldo, más allá de las disputas históricas que ustedes y desde los diferentes gremios se van dando, esto de las paritarias, este año se han dado medidas de ajuste que han llevado a tener que hacer medidas sobre eso, como llevando hacia atrás la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Está pasando la provincia por alguna crisis financiera concreta? ¿Es falta de recursos lo que hay en esta situación o es otra cosa? Vamos a partir de que la provincia de que la Argentina es un país inmensamente rico, cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos. La provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene mayor densidad poblacional, mayor movilidad económica y tiene concentrada la mayor riqueza de nuestro país. Por lo tanto, en gran medida, hablar de la provincia de Buenos Aires implica hablar en gran medida de la Argentina, ¿no? Uh-huh. No escapa esta realidad. Entonces, si hubiera decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial, yo quiero recordar aquí, no como chicana, sino como un dato político, yo soy respetuoso en eso, que el 23 de octubre la candidata para el Frente para la Victoria fue la doctora Cristina Fernández, y el candidato del primer estado argentino fue el que hoy es el gobernador Scioli, que ambos tuvieron un fuerte respaldo popular para poder avanzar en algunas medidas. Si se avanzara en una reforma tributaria, tanto a nivel nacional como provincial, que le grabara las riquezas y distribuyera entre los que menos tienen, y dejara de ser este sistema que es cíclico, débil e injusto, si se avanzara en un debate de la coparticipación federal que sea más federal y más justo y se pusiera de acuerdo el gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para denunciar el primero y segundo pacto fiscal, que en la época de Menem nos quitaron más de 15 puntos de coparticipación federal, y si se avanzara y nos dieran por lo menos la mitad del fondo del conurbano que está congelado, hoy nosotros estamos recibiendo 650 millones de pesos en la provincia, y si nos dieran la mitad de lo que recibíamos cuando empezó, nos darían alrededor de 6.000 millones de pesos. Con esas tres medidas, la provincia de Buenos Aires estaría en otras condiciones para afrontar la crisis y para poder hacer un blindaje, pero un blindaje en serio, no el que se decía antes del 23 de octubre, que después desapareció el 24 de octubre, hacer un blindaje a los sectores más vulnerables y a los trabajadores. ¿Qué quiero decir? Que si hubiera voluntad política de la jefa de Estado y el jefe de Estado de la primer provincia argentina, ambos del mismo partido, que tuvieron un fuerte respaldo popular, hay otro camino fácil de resolver. Como esto no sucede, como el gobernador Scioli a finales del 2011, utilizando el fuerte respaldo popular, que en realidad era un fuerte respaldo popular, se veía en la calle con expectativa de vivir mejor, no con expectativa de ajuste. Digo, la gente fue a votar y votó pensando en que la cosa iba para mejor, transformó rápidamente ese fuerte respaldo popular en espaldas para realizar el ajuste y empezó a transitar un ajuste clásico del neoliberalismo. Por eso yo marco, a riesgo de aburrir, lo he dicho 100 veces, el ajuste en la provincia de Buenos Aires no empieza con la pelea por la carrera presidencial entre Cristina y Scioli. En todo caso, ahí se acelera la crisis fruto del ajuste. La principal decisión consciente de transitar el ajuste es cuando el gobernador Scioli firma, a finales del 2011, el anteproyecto de presupuesto que luego se transformó en presupuesto para el año 2012. Porque ahí marcó a fuego el camino de este año, que era reducir partidas en políticas sociales. Yo quiero tomar un dato, si ustedes me lo permiten, que no resiste el menor análisis. En el 2011, el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires era el más bajo comparado con todas las provincias. Igual al de Capital Federal, pero con 4 veces su población, y sabemos nosotros que tenemos radicado el 35% de los pobres en nuestro distrito, en nuestra provincia. Por lo tanto, una gran deuda social con un presupuesto desfinanciado. Bueno, en el 2012 se dio una vuelta de tuerco y se lo bajó aún más el presupuesto. Se bajó el presupuesto de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, se bajó el presupuesto de Justicia, y si bien es cierto que se mantuvo el presupuesto de la Dirección de Escuela, como apostaron al endeudamiento y no a la reforma tributaria, lo cierto es que no pudieron conseguir plata del exterior y hoy no tienen ni para financiar lo más elemental en la Dirección de Escuela. Vuelvo a repetir. Sí. No, te iba a preguntar si pudieron mirar el presupuesto 2013 ya, si ya pudieron analizarlo. Algo vimos, pero déjame terminar la conclusión. Uh-huh. Volviendo con la primera reflexión. Ahora, hay otro camino. Si el gobierno nacional y el gobierno provincial se ponen de acuerdo, rápidamente se empieza a resolver esta crisis. En lo que vos decís en relación al presupuesto 2013, en términos, como título, se pretende consolidar el ajuste para lo largo del año 2013. Y los dos datos, estamos viéndolo, ¿no? Pero algunos datos marcan a fuego. Ahí se dice que el presupuesto aumentaría un 22%. Bien, la inflación fue superior al 22%. Por lo tanto, el presupuesto, supongamos que fue igual, el presupuesto al aumentar un 22% sería igual al presupuesto del año anterior, y el presupuesto del año anterior es un presupuesto de ajuste. Pero lo que no tiene en cuenta es que en el 2012 no figuraba en el presupuesto el aumento salarial. El gasto del 2012 es mayor a lo que se presupuestó. Por lo tanto, parte de ese 22% de aumento ya está gastado y se va a gastar el año que viene. O sea que el aumento real del presupuesto es menor al 22%, por lo tanto es menor a la inflación. Y entonces ahí se entiende por qué a la vez que dicen que aumenta el 22%, dicen que no va a haber nuevos cargos. O sea, presupuesto austero significa seguir ajustando a los trabajadores y seguir ajustando a los sectores populares. Porque si uno ve desagregado, lo que tenemos hoy, ¿no? Si uno ve desagregado la partida de desarrollo social, aumenta muy poquito. La partida de educación aumenta muy poquito y la de salud aumenta menos que las otras dos. Y todas muy por debajo de lo que aumentó el gasto en términos inflacionarios. Por lo tanto, lo que se pretende del gobierno provincial es consolidar el ajuste.